Hoy vengo a agradecer tantos días de belleza, los lugares que encontramos, fantasía y primavera. A tu lado he aprendido a ver más claro el color de los milagros, el amor y su sentencia. Al amarte, refugiada en tu latido, puedo hablarte sin engaños ni vacío. Hoy todo tiene sentido, vivir la vida contigo me une al cielo. Tormentos, le da música y consuelo. Somos uno en lo humano y lo divino. Cada instante nos hacemos más unidos. Hoy todo tiene sentido. Vivir la vida contigo me une al cielo y al mar. Hoy quiero darte mi destino. Felicidades.